al Belmont y de ahí escuchar a un cuarteto en el Victoria desde el Hotel Roma. Te pedí perdón por no encontrarte antes, unos meses más atrás con inestabilidad y quemaríamos las naves. Y aunque me tarde y ya no estés, yo sé que sabes que busqué la forma de volverte a ver sin mis traspiés. Nos paró un retén. Me pregunto cómo le hacemos. Me dejé querer mientras me servía un cóctel en este rojo y viejo hotel. Ya me porto bien, no bebo ni cojo, y la mota es más buscar cierta tranquilidad que hoy me dan tus ojos. Y aunque te encames con aquel güey, yo sé que sabes comprender que al final valía más estar con él. A cazar faisán y a buscarme patria, me encontré un lugar donde podríamos estar sin tanto puto mundo atrás. Mares de Arrayán, me alcanzó el futuro. Te intenté llamar mientras fingía trabajar para ir a un cerro a fumar. Y aunque la vida sea puta y cruel, yo sé que sabes que te amé y que al final nos queda mucho más por perder.